Hola, buenas tardes. Bienvenidos un martes más a Ojos de Oriental. En el programa de hoy nos vamos a adentrar a Japón una semana más y en concreto vamos a observar la situación de la mujer en este país. Hemos hablado otras veces sobre la situación de la mujer en otros países asiáticos, pero hoy nos gustaría acercarnos en concreto a Japón y ver qué está sucediendo por allí. Pero como siempre empezamos con las noticias. Mi nombre es Celia Corral, bienvenidos. El pasado jueves, Xi Jinping fue oficialmente nombrado presidente de China. Xi Jinping es también el secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de la Comisión Militar Central, cargos que ocupa desde el pasado mes de noviembre. Se unen así en una misma persona los tres títulos que tenía también su predecesor, Hu Jintao. Xi Jinping será ahora, además de presidente del partido, presidente de Estado. El líder comunista ha afirmado que piensa conservar el gobierno único, mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y establecer una serie de reformas económicas que modifiquen las desigualdades, así como frenar la corrupción. En el acto de nombramiento se eligió también al vicepresidente chino Li Yuanchao, al primer ministro Li Keqiang y al presidente del Tribunal Supremo Zhou Qian. Los cargos se desempeñarán durante 5 años, aunque es previsible que se mantengan durante toda una década. Mañana se cumplen 10 años del inicio de la guerra de Irak. 10 años después, en Bagdad hay un gobierno de unidad nacional que representa a la mayoría chií, a la minoría suní y a los kurdos. A pesar de que la producción de petróleo ha alcanzado los niveles de 1990, y está en pleno crecimiento, cada semana mueren 50 personas a causa de los atentados y protestas contra el gobierno. Desde que aquel 20 de marzo de 2003 se iniciara la guerra en Irak, han fallecido 200.000 civiles y aún hay millones de personas refugiadas y desplazadas. Hoy en Irak el conflicto no ha terminado. Corea del Norte continúa sus amenazas de ataques nucleares. Esta vez su objetivo es Japón. Pyongyang ha declarado que en caso de alianza entre Japón y Estados Unidos, arrematará un ataque horrible, palabras textuales, ataque horrible, en Tokio. Según la agencia oficial norcoreana, en caso de guerra nuclear con Estados Unidos, ejercerá el derecho a un ataque nuclear preventivo para destruir las fortalezas de sus agresores, entre los que se encuentran Corea del Sur y, a partir de este nuevo comunicado, Japón. En India continúan las violaciones. La nueva noticia es que una mujer suiza fue víctima de una violación múltiple el pasado viernes en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de India. La ciudadana suiza de unos 40 años y su marido viajaban en bicicleta por la región y mientras dormían en una tienda de campaña, un grupo de 8 hombres les amenazaron con una pistola, les robaron 10.000 rupias y un teléfono móvil y abusaron sexualmente de la mujer. En Tailandia, un atentado dejaba el pasado viernes a 3 policías muertos. El atentado se produjo a través de la explosión de una bomba en el vehículo en el que viajaban los policías en una región musulmana del sur del país. Y casi 6.000 cerdos muertos han aparecido en Huangpu, el río principal de Shanghái. Por el momento se desconoce el origen de estos 5.916 cerdos sin vida tirados a las aguas del Huangpu. La noticia se descubrió cuando hace unos días empezaron a flotar los cuerpos de los cadáveres en el río. Según las autoridades competentes, la calidad del agua, que suministra el 22% del agua de Shanghái, no ha sufrido ningún perjuicio, pero las imágenes han despertado la desconfianza de los ciudadanos, que sospechan además que el suceso pueda ser obra de una de las bandas criminales que compran cerdos enfermos y venden su carne en el mercado ilegal. Otra posibilidad es que se trate del abandono de los campesinos que no tienen medios económicos para enterrar a sus animales muertos. Thank you. Bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar sobre la situación de la mujer en Japón. Bueno, antes que eso me gustaría hacer una pequeña introducción sobre la situación de la mujer en Asia, ¿no? Aunque este es un tema que así a priori da bastante miedo porque es un tema muy controvertido, muy complicado, ¿no? Entre otras cosas porque Asia es un continente enorme, muy heterogéneo y esto pues sin duda influye mucho para los aspectos sociales, ¿no? Y en concreto, pues la situación de la mujer en un continente tan grande y tan heterogéneo, pues es muy complicado de tratar. Además, yo no puedo perseguir esa osadía, entre otras cosas, porque al fin y al cabo no puedo deshacerme de mi punto de vista, ¿no? De mi mirada occidental y cualquier observación que yo haga, al fin y al cabo, estará limitada por mi perspectiva, ¿no? Por mi perspectiva como ser humano, como persona, también cultural. Pero sí me gustaría establecer pues algunas observaciones generales, más o menos representativas, ¿no? Aunque siempre teniendo en cuenta que todo es discutible, por supuesto, y que siempre hay muchas excepciones. La desigualdad sigue siendo una realidad en prácticamente todo el mundo. En el programa que va antes de Ojos de Oriental se suele tratar, de hecho, esta cuestión de género, ¿no? Es algo en continua vigencia, en continua actualidad en todas las partes del planeta. El machismo, el sexismo, pues siguen existiendo incluso en las sociedades más desarrolladas, ¿no? Lo vemos a diario de forma más o menos sutil, más o menos transparente. Pero en Asia la desigualdad es otra desigualdad. La magnitud de la desigualdad en Asia no tiene nada que ver, es otro mundo, ¿no? Recordemos que se trata de un continente muy pobre en general, con muchas zonas muy pobres, aún en los países menos pobres. Es un continente basado aún en constructos tradicionales y en culturas ancestrales. Y entonces no nos puede extrañar que la cuestión de género pues ni siquiera sea debatida en la mayoría de las familias, ¿no? Las mujeres ni siquiera conocen otras opciones de vida normalmente. En este programa, en Ojos de Oriental, pues hemos hablado muchas veces de la situación de la mujer en algunos países, ¿no? En China, por ejemplo, este ejemplo paradigmático que siempre se habla, ¿no? De lo importante que es nacer hombre o mujer, las repercusiones que puede llegar a tener el hecho de nacer niño o niña, ¿no? Por esa política de hijo único que ya hemos tratado aquí en distintas ocasiones y que fomenta esa preferencia evidente tan fuerte por el hijo varón, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a decir de Afganistán, por ejemplo? Si yo creo que cualquier persona cuando piensa en Afganistán, pues enseguida tiene esa imagen de la mujer afgana que, en fin, que realmente es bastante preocupante, ¿no? Recordemos que 8 de cada 10 mujeres sufren violencia doméstica en Afganistán. Es una cuestión totalmente asimilada. El 85% de las afganas son analfabetas, ¿no? Y las mujeres de la etnia Hazara pueden ser castigadas por ley sin alimentos en caso de no saber satisfacer las necesidades sexuales de sus maridos. Bueno, parecen cosas realmente de otro mundo, ¿no? Y sin embargo, pues existen ahora en pleno siglo XXI, ¿no? En India, por poner otro ejemplo, pues ya estamos viendo la multitud de violaciones, de agresiones, de gran crueldad que terminan, en fin, pues en catástrofes absolutas, ¿no? Y además no podemos olvidar que ahora lo sabemos porque ahora son noticia, pero eso no quiere decir que antes no existieran, lo que pasa es que no teníamos constancia de ello, ¿no? Lo cual parece todavía más preocupante y más grave porque al fin y al cabo pues parece que la presión mediática está consiguiendo que se cambien algunas cosas o que se aceleren algunos procesos judiciales, pero imaginemos cuando ni siquiera sabíamos que existía una realidad totalmente silenciada, ¿no? Y en fin, algunas curiosidades pueden ser también representativas de cómo es el papel de la mujer en Asia, ¿no? Curiosidades que son totalmente impresionantes para nosotros, como los pies de las mujeres chinas, que eran tradicionalmente forzadamente empequeñecidos, ¿no? Para cumplir con ese supuesto canon de belleza, pero que, en fin, está bastante clara la intención implícita de limitar las posibilidades de movimiento de la mujer, ¿no? Las posibilidades de movimiento físico, o sea, hasta ese punto, ¿no? O las mujeres jirafa, de las que también hemos hablado aquí, esas mujeres que tienen todos esos collares que van colocando en su cuello, que supuestamente, claro, es un aspecto en relación con el canon de belleza, se respalda por la cultura, pero no podemos olvidar el daño físico tan transparente, que en realidad lo que se persigue es imposibilitar el movimiento físico de la mujer, ¿no? En fin, pero hoy nos vamos a centrar en Japón. ¿Por qué en Japón? Bueno, ya llevamos unas semanas hablando de Japón, ¿no? Y hoy en concreto vamos a tratar este tema, pues porque parece, da la sensación de que Japón es un país muy desarrollado, ¿no? Un país muy desarrollado económicamente, con una cultura muy centrada en el equilibrio, en la paz, en la armonía, a pesar de que a veces nos vengan noticias que nos hagan pensar todo lo contrario de los japoneses, ¿no? Pero en realidad sus objetivos como cultura son esos, la paz, el equilibrio. Y entonces podríamos imaginar que en Japón la igualdad pues debería de ser bastante más fácil que en el resto de Asia, ¿no? Más real. Y no digo que no sea más fácil que en el resto de Asia, pero desde luego que aún está muy lejos Japón de poder hablar de que ha logrado la igualdad, ¿no? ¿Y por qué? Pues por el peso de la tradición. El peso de la tradición japonesa, una tradición fuertemente patriarcal, que hace que esta diferencia de comportamiento entre hombres y mujeres aún hoy se refleje pues, en prácticamente todos los aspectos culturales, sociales, ¿no? Dando un paso a la historia, observamos que en la antigüedad los hombres y las mujeres tenían los mismos derechos con respecto a la sucesión, ¿no? Hombres y mujeres desempeñaban indistintamente el papel de líderes familiares. Parece que todo empezó a cambiar durante el periodo Nara, donde la situación pues, empezó a cambiar, el poder empezó a pertenecer cada vez más a los hombres y al final las mujeres perdieron totalmente el derecho de sucesión. Además, en este periodo también se instauró el sistema de organización IE, que significa casa, pero que tiene un sentido mucho más amplio, ¿no? Como clan o algo así. Este sistema establece una jerarquía dentro de la familia, desde el último criado hasta la persona más importante, y la persona más importante es el gran jefe, que normalmente es el padre, a quien le sucede el primer hijo varón. ¿La mujer qué papel tiene en este periodo? Pues se limita simplemente a tener hijos y a cuidarlos y a obedecer a su familia y a casarse con un hombre que pertenezca a otra familia con la que su familia quiera vincularse. Simplemente eso. Es decir, el nacimiento de los matrimonios concertados en Japón, que aún hoy continúan existiendo, ¿no? Los omiai. En esa búsqueda de la armonía tan japonesa, en esa racionalización, en esa contención de las emociones, ¿no? La mujer entendía que tenía que actuar como el camino entre dos familias, como un nexo, ¿no? Que su función era servir para que se establecieran lazos entre su familia y otra familia con la que hubiera intereses en vincularse, simplemente. Normalmente, después de casarse, esta mujer japonesa iba a la casa familiar de su esposo y allí era tratada como una criada. Pero la mujer aguantaba sumisamente ante todo porque sabía que cuando fuera ella madre, repetiría el mismo patrón con las esposas de sus hijos. Algo parecido a lo que sucedía también en China, ¿no? En la época Edo, 1603-1868, para situarnos un poco, entra el confucianismo. Y con el confucianismo las mujeres quedan aún más relegadas. Aparece el Onadaigaku, que significa manual de la mujer, y que son las pautas para la mujer perfecta. Es un librito que se publica en 1716, donde se insiste sobre todo en la obediencia al hombre más cercano. La mujer tiene que obedecer a su padre, a su marido, a su hijo o a un hermano, al hombre más cercano, ¿no? Y se insiste en el sometimiento y en el silencio. En la era Meiji, 1868-1912, por fin empiezan a filtrarse ideas occidentales y parece que se abre por fin un camino de tolerancia en el que se favorece más la educación a las mujeres, pero el objetivo de la mujer sigue siendo el de ser una buena madre y ser una buena esposa. Y ese sigue siendo su objetivo. De momento todavía no se proponen muchos más avances sociales, ¿no? es después de la Segunda Guerra Mundial cuando se escribe la nueva Constitución que garantiza los mismos derechos a hombres y mujeres. Pero tal y como hemos visto que sucede en tantos otros países, el cambio legislativo no significa socialmente un cambio verdadero, una revolución social, ni mucho menos, porque al final la cultura y la educación pues son los que acaban influyendo realmente en las personas, ¿no? Son los dos grandes factores. Muchas veces los ciudadanos ni siquiera conocen cuáles son las leyes exactamente. Se rigen según su educación, según su cultura y según su experiencia, ¿no? Entonces, en Japón, pues el sistema laboral aún está sobre todo dominado por varones, ¿no? Es algo que nos puede llamar mucho la atención. ¿Por qué? Pues por una parte, por la influencia del periodo Edo y del confucianismo, perdón, y por otra parte, porque desde la Segunda Guerra Mundial el gobierno japonés ha estado ocupado por el Partido Democrático Liberal, que es un partido excesivamente conservador. Así que aún hoy en Japón, este país que nos parece, bueno, y que es en muchos sentidos un modelo, ¿no? Un modelo de tolerancia, un modelo, en fin, de paz, de equilibrio. Pues, sin embargo, la mujer, por ejemplo, recibe un salario el 56% inferior al del hombre, ¿no? Esto llama mucho la atención, porque al fin y al cabo, la mujer se incorporó a la vida laboral pues en los años 70, 80, igual que en Europa, ¿no? Que en la mayor parte de Europa, vamos, y en la mayor parte de América, ¿no? Y sin embargo, hay algunas diferencias que imposibilitan las políticas de igualdad de oportunidades. Y estas diferencias con respecto a Europa y América, me refiero, ¿no? Estas diferencias parten sobre todo pues de la cultura patriarcal, porque la mujer japonesa sigue teniendo dos obligaciones, ¿no? Hay dos cosas que se esperan de la mujer japonesa, que son el matrimonio y la crianza de los hijos y el sostenimiento de la economía familiar. Y por eso la actividad laboral suele ser eventual, ¿no? Suelen tener trabajos temporales. Es casi una excepción. Es casi extraño que la mujer esté incorporada al sistema laboral en igualdad de condiciones que el hombre. ¿Y por qué, no? ¿Qué es lo que espera la cultura de la mujer? ¿Cuáles son los verdaderos valores que se admiran en la mujer japonesa? Pues la amabilidad, la resignación, la paciencia, la exquisitez, la sutileza, la belleza y el silencio. El silencio es elemental. El silencio, que es tan importante en la cultura japonesa, porque para un japonés es más importante saber escuchar que saber convencer, ¿no? En eso es completamente diferente a nuestra cultura, la cultura japonesa, que valora tanto el silencio, la comprensión, la empatía, por encima de la simpatía y del hacerse comprender, ¿no? Y en el caso de las mujeres es, en concreto, esencial el silencio. Una mujer tiene que saber escuchar, el hablar en voz baja, en un tono de voz suave, los movimientos tranquilos y discretos, esa sonrisa sugerente, un poco esa imagen que tenemos de la geisha, ¿no? Y es que es la mujer, tradicionalmente en Japón, es la que escucha, la que acoge, ¿no? La que recibe, digamos, ¿no? Hay bares, de hecho, donde los empresarios que tienen una vida tan estresante porque trabajan tantas horas, que no hablan porque no hablan con nadie, porque no exteriorizan sus emociones, porque son tan contenidos, ¿no? Pues van a estos bares, estos empresarios estresados, digamos, y contratan a una mujer para poder hablar y que ella le escuche. Es decir, la mujer simplemente con sus buenos modales, con su discreción y con su paciencia tiene que escuchar, por eso se le paga, para que escuche, ¿no? Eso nos hace que comprendamos el valor del silencio, del saber escuchar en la mujer, ¿no? Y de hecho también en el lenguaje se refleja, en la lengua japonesa se reflejan estas desigualdades entre hombres y mujeres. Hay palabras que solo dicen los varones. No podríamos hablar tanto de diglosia, pero sí que parece un cambio cultural, ¿no? Bastante marcado. Hay palabras que no se espera que una mujer pueda decir. Las mujeres suavizan su forma de hablar. Emplean una O que se utiliza como prefijo delante de algunas palabras para suavizarlas, ¿no? Esto es, me parece que es un rasgo significativo de cómo todavía hay estas diferencias, ¿no? Por supuesto que hoy en día las mujeres jóvenes cada vez cumplen menos con el estereotipo de mujer tradicional, ¿no? Japón es un país muy tolerante con otras culturas, está recibiendo muchísima influencia de Occidente, de otras culturas, se está adaptando completamente a otras culturas porque tienen esa cualidad de querer siempre aprender, ¿no? De incorporar. Y en ese sentido, pues está viviendo un occidentalismo cada vez más amplio y más generalizado. Las jóvenes japonesas son ahora más libres de elegir su camino, estudian, trabajan, viajan, son independientes, ¿no? Pero sí que sigue existiendo esa cierta huella cultural inevitable, ¿no? Ese peso de la tradición. Dicen que para comprender el contraste entre estas mujeres pues más adaptadas al siglo XXI, digamos, y todavía ese peso de la tradición patriarcal de hace tantos siglos de Japón, para comprender ese contraste, digo, dicen que basta con observar dos de los barrios más paradigmáticos de Tokio, Shibuya y Roppongi. Mientras que en Shibuya hay un sinfín de hombres y mujeres diversos que caminan con total libertad, ¿no? Bueno, es ese cruce tan famosísimo por el que pasan millones y millones de personas cada día. En Roppongi, que es el corazón financiero de Tokio, las ejecutivas caminan silenciosas, caminan en riguroso orden, casi en fila india, casi no se oyen voces ni risas, ¿no? Y esto parece que marca un poco ese espíritu contradictorio, ¿no? También se refleja esa paradoja, esa ambigüedad del papel de la mujer japonesa entre la evolución, digamos, el desarrollo y todavía ese peso de la cultura patriarcal. También se observa en la monarquía. La princesa Masako, diplomática, licenciada en Derecho por la Universidad de Tokio, en Economía por la Universidad de Harvard, con un posgrado en Relaciones Internacionales en Oxford, con varios idiomas, pues parecía que iba a convertirse en la gran protagonista de la modernización del trono del crisantemo, ¿no? Que es la monarquía más antigua del mundo. Sin embargo, no fue así. El protocolo le exigía un hijo varón y Masako, tras un aborto, tuvo una niña, Aiko. Se planteó entonces cambiar la constitución para modificar la ley que prohíbe reinar a las mujeres, a pesar de que en Japón ya había habido varias emperatrices, 10 emperatrices en concreto en la historia japonesa. Pues bien, parecía que se iba a cambiar esta ley, la mayoría de los japoneses estaban de acuerdo y que la pequeña Aiko iba a poder ser algún día la reina de Japón. Pues bien, cuando nació Hisahito, el segundo hijo de la princesa Masako, un niño, se aparcó completamente la reforma constitucional, ya que se aseguraba la línea sucesoria sin necesidad de cambiarla y, por lo tanto, pues se olvidó totalmente de la pequeña Aiko y se dejó de llevar a cabo esa reforma, ¿no? Y en ese momento la princesa Masako se retiró en el palacio y estuvo durante años tras los muros, adoptando el nombre de la princesa cautiva. Por otra parte, tenemos otro ejemplo completamente distinto, la princesa Sayako, también dentro de la monarquía, ¿no? La princesa Sayako renunció al trono por no querer casarse. A pesar de que contaba con un montón de pretendientes, Sayako decidió permanecer soltera, rechazar con educación uno a uno y dedicarse a su auténtica pasión, la ornitología. Y también me gustaría hablar de otra cuestión que también parece importante en esto del papel de la mujer en Japón, que es el tema de las relaciones sexuales. Como hemos tratado ya aquí, la sexualidad en Japón es un tema muy complejo y en la actualidad nos encontramos con una generación de chicos y chicas que no tienen ningún interés sexual, ¿no? Por otra parte, hasta hace unos años, la mujer casada, que eran todas las mujeres, ¿no? Por motivos económicos, culturales, en fin, pues esta mujer casada debía someterse a cualquier trato y normalmente soportaba los abusos, tanto dentro como fuera del matrimonio, en silencio. Hasta 2001 no aparece la Ley de Prevención de la Violencia Conyugal. Y otro cambio que ha generado una innovación en la sociedad es el descenso drástico de la natalidad. En 2008 la natalidad en Japón fue la natalidad más baja del planeta. Esto es un hecho muy preocupante porque parece que la sociedad japonesa cada vez está más envejecida, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar un poco de una canción y enseguida terminamos. Para terminar, me gustaría plantear qué perspectivas hay, ¿no? De la situación de la mujer en Japón para el futuro, ¿no? Me acababa diciendo antes de escuchar esta canción tan bonita que la cuestión de la natalidad parece ser que es bastante preocupante en Japón, donde la natalidad es tan baja, y se prevé pues que en unos años la sociedad japonesa estará muy envejecida. Además, por esa otra cuestión de la que hablaba, de esa problemática con las relaciones sexuales, ese rechazo de los jóvenes hacia todo lo sexual, ¿no? Que parece tan preocupante, tan extraño, ¿no? Pues, en fin, mientras exista esta paradoja entre ese poder de la tradición patriarcal y esa necesidad de las mujeres jóvenes de adaptarse a los tiempos, pues no sabemos muy bien cómo se pueden conciliar estos dos puntos de vista, digamos, para que la incorporación de la mujer al trabajo, que al fin y al cabo pues es tan importante dentro de la igualdad, ¿no? Pueda salvar Japón. En Asia en general, según un estudio, es la incorporación de la mujer la que puede hacer que las economías crezcan muchísimo. Recordemos que es que en Asia todavía la mujer no se ha incorporado al trabajo en la mayor parte de los países, o no de la misma manera. En Japón estamos diciendo, este país tan avanzado, como la mujer aún hoy es cuando se está adentrando en un clima de igualdad, porque sí, en el trabajo estaba desde los años 70 y 80, pero de forma extraña y diferente y normalmente de forma secundaria, ¿no? Entonces, parece que los países que más prioridad están dando a la incorporación de la mujer en el trabajo, que son Tailandia y China, parece que están notando o que van a notar próximamente una gran mejora económica gracias precisamente a esta circunstancia. Parece entonces que las mujeres y el trabajo de las mujeres serán necesarios para recuperar la prosperidad de Japón, pero siempre y cuando esto no perjudique la cuestión de la natalidad, es decir, que habrá que adaptar de alguna forma, no sé si tanto la legislación como la educación, la cultura, para que se pueda prosperar en la riqueza y en la natalidad del país y que a la vez esta nueva forma de vida pueda generar una nueva mujer. Una mujer más libre que pueda elegir sin ese peso de la tradición, aun respetando su cultura, que pueda elegir qué hacer, ¿no? Este sería el objetivo y ojalá que poco a poco los derechos de la mujer vayan creciendo en todo el continente asiático, que como vemos cada día es tan preocupante, ¿no? Y, en fin, ojalá hay que tener la esperanza de que en el futuro pues vaya evolucionando esta cuestión tan complicada y tan controvertida, ¿no? Bueno, pues me despido. Nos vemos el próximo martes aquí en Ojos de Oriental, como siempre. Seguimos en Facebook y también con nuestro blog Ojos de Oriental. Y esperamos teneros la semana que viene una vez más. Muchas gracias.